Bueno, llevando la nueva propuesta, porque hay dos propuestas desde el Ejecutivo. La primera es un 3% en septiembre, 3% en octubre y 3% en noviembre. Uh-huh. El salario familiar de 837 iría a 966 para octubre y en diciembre 1103. Uh-huh. Bueno, el bono navideño estaríamos en 2500 para con el aguinaldo y 1000 pesos para la primera quincena de enero. Bien. Esos 2500 pesos todavía no está cerrado del todo y no está cerrada la negociación salarial. Que es muy probable que esos 2500 pesos podamos levantar un poco más. Uh-huh. Bien. Bueno, en realidad, es la propuesta. Nosotros habíamos pedido un 20%, no nos conforma esta propuesta. Pero bueno, después de 7 reuniones hemos logrado llegar hasta acá. Casualmente, por eso que estamos haciendo reuniones por sector y charlando con la gente, con afiliados y no afiliados, con empleados municipales. Y bueno, el empleado municipal iría por la primera propuesta, que es esta, que sería la del 3% más el bono navideño, pero levantando siempre la cuota del bono navideño de diciembre, levantando un poquito más, no dejando en 2500. Claro, claro. Y la segunda propuesta es un 5% en septiembre, 1,5% en noviembre, 1,5% en diciembre, y después el resto queda como está. Bueno, esa propuesta no ha sido rechazada por la mayoría, iría por la del 3%, que se terminaría en noviembre, no llegaríamos a diciembre, y bueno, y estamos, todavía nos faltan lugares por recorrer. Hasta ahora la gente está aceptando la propuesta del 3%. Ahora, hoy el intendente decía que eso está sujeto a que el Consejo Liberante le apruebe la venta de terrenos. Es un problema del Ejecutivo. Uh-huh. Nosotros en sí nos dieron una explicación cómo venía el asunto, o sea que el dinero de la manzana histórica es problema del Ejecutivo, no es problema nuestro. Uh-huh. Bueno, nosotros estamos negociando el tema salarial, el Ejecutivo nos ofreció esto, todavía no se aceptó porque todavía nos falta lugares por recorrer y reunirnos con los compañeros, pero bueno, está tomando color que quieren aceptar la propuesta del 9% repartido en tres puntos. En tres tramos. Pero ahora que me venga el intendente a decir que están vendiendo inmuebles municipales para pagarnos un aumento salarial y un bono salarial a los empleados municipales, no es problema del empleado municipal ni tampoco del gremio. Uh-huh. Ellos sabrán de dónde van a sacar dinero. Si venden o no venden, o que si sacan la plata de la manzana histórica, la plata que tenían para pagar el juicio de la manzana histórica, no sé. Eso ya es problema del Ejecutivo, no nuestro. Claro. No, yo en realidad pensaba que no vaya a ser cosa que después ustedes tengan que movilizar también al Consejo Liberante para pedir a los concejales que aprueben algo para que ustedes reciban el aumento. No creo. Vio que últimamente la modalidad viene media así. No creo que lleguemos a ese punto, pero bueno, en su momento, en otro momento tuvimos que hicirlo, lo hicimos, fue cuando tuvo que aprobar la tarifaria. Claro. Pero no creo que sea así, pero de todas formas, nosotros hoy terminamos el recorrido y ya estamos llamando al Ejecutivo para ver si tiene aceptación esto para poder ya firmar el acta de acuerdo, pero bueno. ¿Y eso qué? ¿Podría hacerse mañana? Y bueno, no va a llevar entre hoy y mañana, muy probable que se pueda llegar a hacer mañana, porque si esta semana, o sea, si entre mañana y pasado estamos cerrando, se pagaría con complementaria junto con el salario de septiembre ya el aumento. Claro, por eso. Cuanto antes, mejor. Sí, por eso que estuvimos toda la mañana abocados recorriendo y reuniéndonos con nuestros compañeros. Bueno, y hasta ahora va recibiendo un satisfactorio al 3,33%, digamos, sí, en tres tramos, los bonos no se... va a mejorar la posibilidad en la instancia de bonos en diciembre. Mejorar el bono de diciembre, sí. El bono de 2.500, mejorarlo. Está bien. Pero bueno, así que hasta ahora está teniendo aceptación esto y bueno, veremos a ver, en el transcurso, terminemos el recorrido, a ver, reuniremos con la comisión directiva y hablaríamos con el Ejecutivo. Y nuevamente a sentarse a hablar de sueldo, ¿cuándo le ponen fecha? ¿Enero, febrero o marzo? Como este año, no, tiene que ser en febrero. Ajá, también tiene que quedar eso anotado, ¿no? Ahora hay que anotar todo, ¿vio, Nelson? Sí, es como se hizo el año pasado quedó sentado que el 2 de febrero nos sentamos a negociar temas salariales. Está bien. Pero que sea retroactivo. A enero. El año pasado decimos retroactivo a enero, pero el Ejecutivo nos puso una cláusula de que en enero estábamos cobrando los 1.000 pesos o del bono. Claro. Bueno, negociaremos si a partir de enero o febrero, pero en febrero tenemos que estar sentados ya negociando salario. Desde el año 2016. Para el primer semestre, siempre y cuando, siempre vosotros vamos a tener, a partir de ahora la misma modalidad, semestral. Semestral, se acabó el anual. Sí, porque hoy no sabemos qué es lo que puede ocurrir en el país. ¿Sí? No tenemos la bola de cristal como para saber qué es lo que puede llegar a ocurrir.